Mi nombre es Zoraida Peña. Las personas que consumen licor adulterado se ven afectadas en su estado de salud. Inicialmente, estas personas empiezan a presentar cefalea, visión borrosa, se vuelven histéricas y finalmente estas personas pueden llegar a presentar ceguera y en casos extremos la muerte. Las personas que se detecte que ya han consumido este tipo de bebidas adulteradas, lo que se recomienda inicialmente y es consultar a un centro de salud, a un hospital o centro de salud por el servicio de urgencias, precisamente para evitar la ceguera y en caso extremo la muerte.